Estética, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 3 minutos, 11 grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento no está lloviendo, pero hay algunas partes de la ciudad de Buenos Aires que está lloviznando. Bien, hoy el compañero Rubén Giovannini no se encuentra por el momento, porque recordamos que estaban haciendo una entrega de un homenaje en la legislatura porteña, así que hoy por el momento estaré solo. A ver si hace tiempo el compañero Rubén, hasta que venga, lo esperaremos. Y si no, bueno, estaremos aquí solo. Espero que del otro lado me estén acompañando, que dejen su mensaje al 45355999. Espero que del otro lado ustedes me estén dando la mano y dejen su mensaje cortito, así lo podemos escuchar completamente su opinión. Y hoy, en el día de la oficina, me encontré con un compañero que lamentablemente me dio una información, que falleció un compañero de aquellos que han combatido el 4 de junio de 1943, el compañero que me dio la noticia y me dio una pequeña carta, una pequeña síntesis de lo que fue el que voy a mencionar ahora. El compañero fue Héctor Sampaio, suboficial mayor, que me dijo que si lo pudiera mencionar en la radio, como que no. Estamos, lamentablemente falleció el compañero Andrés López, el suboficial mayor Andrés López. El día 30 de junio a las 16 horas falleció nuestro compañero y amigo peronista, el suboficial mayor Andrés López, quien fuera integrante de la segunda compañía de infantería de la escuela de suboficiales del sargento Cabral, que combatió frente a la Escuela de Mecánica de la Armada el 4 de junio de 1943. Uno de sus destinos en el ejército fue en la resistencia presidencial junto al general Perón. En noviembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora, autora del derrocamiento del gobierno constitucional, interrumpe el gobierno democrático que ejercía el general Perón y, consecuentemente, los servicios que prestaba en la residencia presidencial se lo pasa a situación de retiro obligatorio. En agosto de 1956 se le da de baja del ejército por rebeldía, por participar en el movimiento de recuperación nacional que lideró el general Juan José Valle el 9 de junio de 1956, movimiento cívico-militar, cuyo objetivo buscaba restablecer la soberanía y la justicia social, devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus derechos. Esto es la proclama del 9 de junio de 1956. El suboficial Andrés López, con 6 camaradas más, estuvieron asilados en la Embajada de Haití hasta que el ministro de Relaciones Exteriores le extienda el salvaconducto que le autorizó salir del país. En el mes de julio de 1956 permanece Andrés López en la República de Venezuela como refugiado político, compartiendo el exilio con el general Perón. El 30 de julio de 1958 regresa a la patria como consecuencia de la Ley de Amnistía 14.436, sancionada por el presidente Frondizi y aplicada al personal militar por decreto 840. El día 9 de diciembre de 1968, a 12 años y 5 meses de ser separado del ejército, se lo reincorpora a la institución en situación de retiro, ya en forma definitiva en nuestra patria. En el mes de agosto de 1961, a instancias de un común amigo, nos reencontramos en una oficina que tenía en la zona de Constitución. Después de ponerse al tanto de la situación, colaboró e integró a CONASUB, organismo que tenía contacto directo con el general Perón. El 18 de junio de 1974, por boletín público del ejército, fue ascendido a suboficial mayor en retiro, por disposición expresa del general Perón. Agradezco al Instituto de Investigaciones Teniente General Juan Domingo Perón, cuyo secretario general, el compañero y buen amigo Rubén Giannini, por haberme posibilitado expresar estas modestas palabras de despedir al camarada, compañero y amigo del 4 de junio de 1943. Esto escribía, como decía, el compañero Sampaio, el suboficial mayor. Así que a la señora, familiares, si nos están escuchando desde aquí de Tiempo Nacional, le damos el más sentido pésame por esta triste noticia. Y bueno, por otro lado, empezó otra vez la nata. Estuvo ayer en C5N Cristina por teléfono y estuvieron debatiendo entre ellos, entre las redes sociales, a ver quién era el que más medía en ese caso. Pero bueno, eso es por un lado. Continuando con el regreso del periodista Jorge Lanata, el perfil.com sacó un informe en el cual se titula Pérez Corradi apuntó contra Aníbal Fernández y Echegaray por el tráfico de efedrina. Según PPT, Periodismo para Todos, el acusado por el triple crimen aseguró que al ex jefe de gabinete le rendía cuentas, el entonces titular de la Cedronar. El periodista Jorge Lanata volvió con todo. Interrumpió su monólogo para mostrar dos audios de Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el ideólogo del triple crimen, quien vinculó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández con el presunto tráfico de cocaína y efedrina, y salpicó también al entonces titular de la FIP, Ricardo Echegaray. El conductor de Periodismo para Todos pasó al aire una llamada telefónica del financista ligado al tráfico de la efedrina, quien fue capturado en Foz de Iguazú tras permanecer 4 años prófugo. Pérez Corradi, según el audio del canal, indicó que en la audiencia de extradición había declarado y no quisieron anotar que en el tema de efedrina como la cocaína, José Ramón Granadero le rendía cuentas a Aníbal Fernández. Y el tráfico de efedrina legal e ilegal estaba vinculado a Echegaray. Granero, ex titular de Cedronar, está procesado y embargado por la jueza María Sevine de Cubría en una causa por el tráfico de efedrinas. El juzgado federal número 1 apuntó que la Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico autorizó el ingreso de más de 40.000 kilos de efedrina entre 2004 y 2008, que terminaron en manos de narcos, según indicó el diario Perfil. La magistrada argumentó que existió una clara e indispensable participación de los funcionarios públicos en la maniobra del narcotráfico. En el segundo audio, Pérez Corradi apuntó contra la financiación de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. El presunto traficante indicó que ninguno de los cheques de la campaña de droguerías de Cristina tenía fondos, sin que eran para justificar la plata de Hugo Chávez, vía Antonini Wilson. Esto sale publicado en perfil.com.ar. Esto es para investigar, bastante raro todo, que la Secretaría de Programación de Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico autorice el ingreso de más de 40.000 kilos de efedrina. Y muchachos, ¿para qué están ahí cobrando sueldo? La verdad que es una cosa bastante rara, extraña, y que seguramente esperemos que no se quede en la nada, pero como va todo en la justicia, parece que sí. Compañero Daniel Espíndola del otro lado, muchas gracias por estar siempre con nosotros, en operaciones técnicas. ¿Y quién les habla? Jonathan Gioannini, 19 horas, 12 minutos, 11 grados, 6 décimas. Y ahí están anunciando en la tele que el jueves posiblemente tenemos marcha, porque hay sol, 17 grados. Así que vamos a estar como todos los jueves, firmes ahí en tribunales, luchando, peleando por nuestros reclamo, que lo merecemos, tanto ustedes jubilados como nosotros los jóvenes, porque el día de mañana nosotros vamos a llegar a ser ancianos y vamos a necesitar de lo que estamos aportando durante que somos jóvenes ahora, ¿no? Compañero, pasamos los mensajes que han quedado del día viernes, del primero de julio, que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. Después la señora Isabel tuvo como abogados a Tilio Neira, Álvaro Ramírez, Tomás Richards, y no sabe por qué. Gracias, Jorge de Verdadero. Buenas noches, compañero. Hoy, igual que el 1 de julio del 74, también llueve de tristeza por la partida en aquel entonces de nuestro querido general Perón. Hoy llora por la destrucción de nuestro país. Es un gusto escucharlos hablar de nuestra historia, la que vivimos, disfrutamos y sufrimos. Un abrazo peronista para todos. Buenas noches, Javier Ventura de Palermo. Buenas noches, un amigo los saluda. Lamentablemente hoy no es un día triste para los peronistas. Giovannini, fuerza, arriba, te apreciamos mucho. Roberto, de Avellaneda, suerte. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Eso de que Perón era de la tercera posición es una metáfora. Perón era capitalista. Y sabe una cosa, tanto la familia de mi mamá como mi papá estaban todos peleados en aquella época. Porque como es que para un peronista no hay mejor que otro peronista, el amigo todo, el enemigo nada, un montón de cosas. Y a los montoneros, lo bien que lo fogoneó él, porque lo recibía en Madrid. Otra cosa, lo único que le hubiera, si Perón hubiera vivido, hubiera evitado el Rodrigazo, porque hubiera hecho lo que hizo en el 53, hubiera enfriado la economía, pero él fogoneaba, el amigo todo, el enemigo nada, estaban todos peleados mi familia, gracias. Sí, buenas noches Rubén y toda la gente que está ahí. Es algo increíble ver Canal 9. Estuvo Mariotto y Delía. Dice que esto, el kirchnerismo es el peronismo. ¿Y qué es el peronismo del siglo XXI? y que ellos desprecian a los justicialistas. O sea que es una ensalada, es como ustedes están diciendo, que está todo confundido. Es algo increíble lo que está pasando, porque esa mujer que escribió contra el peronismo diciendo que fue también una, como hacía Cristina, sí, me llamo Dino César Cera, fui custodio del general Perón hasta el día del fallecimiento. Soy de Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. Y un abrazo para Giovannini, y estoy escuchando el programa. Muchas gracias, buenas noches. Habla Marta de Avellaneda. Te felicito, Rubén, especialmente hoy que está Diego Macieri, un orgullo para nosotros los peronistas. Yo hace un mes compré el libro, me fui al centro a comprarlo porque acá en Avellaneda, yo soy de Avellaneda y no lo encontraba. Y me fui hasta la calle Córdoba y lo compré y lo estoy leyendo de a poquito. Es brillantísimo. No tengo palabras para agradecerle a este muchacho lo bien que escribe la historia nuestra del peronismo, de Perón y Isabel. Lo felicito y gracias por tener siempre el recuerdo de Isabelita, que tanto la queremos los peronistas. Un beso muy grande. Gracias, gracias por todo. Hola, sí, yo quería hablar con Tiempo Nacional. Me llamo Ana. Yo quería hablar del problema de cómo se desguazó la salud mental en estos últimos años y que jamás se relaciona ese tema con el aumento de la violencia intrafamiliar, que dicho sea de paso no es solo a las mujeres, también hay hombres golpeados, niños maltratados, pero no tenemos salud mental en este país. Bueno, muchas gracias, muy lindo el programa. Hola, Joaquine, habla Zulema de Villa del Parque. Perón y Evita están en un altar. Mi familia Gramper era muy peronista. Pero hablemos de Macri, del hambre que está pasando hoy del pueblo, de las 400 restaurantes que cerraron en Capital, de las fábricas que están cerrando, de los talleres, de los negocios que están cerrando, de la gente que está desocupada. Está bien, Perón era lo mejor del mundo, todo bárbaro, pero hablemos de lo que pasa hoy, señor Giovannini, porque la miseria está llegando a todas las casas, a todos los hogares. Ya llegó a mi casa, mi marido está sin trabajo y mi hijo también. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de Perón? Perón era lo más grande que hay, pero hablemos de lo que pasa hoy, señor Giovannini, que no podemos pagar ni la luz, ni el agua, ni el... Señora... Yo no soy Rubén, soy el hijo y le voy a contestar porque no está mi padre. Seguramente si él estaría, si estuviera enojando, él lo tomaría muy mal lo que usted está diciendo. Por eso le aconsejo que hay que tener cuidado con lo que uno dice y lo que uno comenta. Porque acá en este programa se habla de todo, absolutamente de todo. De lo que está bien y de lo que está mal. Es verdad, sí, que estamos pasando un mal momento en la Argentina, que estamos teniendo hambre, que no hay trabajo, que hay aumentos exagerados de todo tipo, pero el viernes fue un día muy importante para todos los peronistas y no es que con eso los peronistas tratamos de tapar, o nosotros por lo menos en este programa tratamos de tapar o de evitar lo que está pasando en la Argentina, porque si usted escucha el programa diariamente, acá se habla totalmente de todo, de la inseguridad, de los aumentos, de la gente que vive en el norte que no tiene para comer, de los jubilados. Acá se habla absolutamente de todo. El viernes recordamos una fecha triste para todos los peronistas. Por eso se tiene que tener cuidado. Nosotros generalmente siempre tratamos de hablar de todo. Tenemos una hora de programa, no nos alcanza. No sé si usted es kirchnerista, es macrista, no sé. Pero acá tratamos de... No somos ni kirchnerista, ni macrista, ni nada, ni por hablar mal de Kirchner vamos a ser macrista, ni por hablar de Macri vamos a ser kirchnerista. Nosotros somos peronistas de Perón, como siempre recuerda el compañero Rubén Giovannini, hoy ausente. Así que escuche el programa y vea que que nosotros hablamos de todo y el viernes fue un caso, no sé si aparte pues, de lo que hablamos diariamente, porque fue el aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Pero generalmente todos los días hablamos de lo que está sucediendo en el país y lo que pasa con Macri, lo que pasa con Cristina y todas las cosas que están sucediendo. Que están pasando todas estas cosas por todo lo que se robaron durante 12 años. 12 años se robaron hasta lo que no había de la Argentina. Entonces hoy lo estamos pagando. Un saludo, Giovannini. Roberto de Tigres. El jueves, Leuco, lo escuché. A Leuco, escuchame bien a Leuco. Te pasó la grabación que la señora, por no decir otra cosa peor, dijo: yo soy la única responsable absoluta de la señora de mis ministros. ¿Eh? Era la responsable de todo el desastre. Pasó la grabación. Hola Rubén, buenas noches. Tiempo Nacional, me alegro saludarlo a todos. Bueno, hoy es un día triste para todos los argentinos, en especial los peronistas. La única verdad, decíamos nosotros, lo de la resistencia nunca muere, arrodillado solamente ante Dios y a nuestro pueblo. Esa era la única verdad de nuestra doctrina justicialista. Te mando un gran saludo y un abrazo a vos, a tu equipo y a este compañero que está a tu lado hoy asistiendo a la audición contigo. Un fuerte abrazo peronista. Hola Rubén, buenas noches. Eduardo de José León Suárez, jubilado ferroviario de la marcha El Carancho. Le quiero mandar un saludo grande a la turca Celia de José Cepacio, un compañero mío, Luis del... era del ferrocarril, que me ayudó mucho, años idos, querido. Rubencito, ayer en el canal de Crónica, a partir de las 21, estaba Osvaldo Papaleo. Ay, el general, Rubencito, habló de 800.000 desocupados, de que cuando podían estudiar en la facultad la oligarquía, y él sacó sin aranceles para todo el mundo y estudiaba tanto el de la Recoleta como el que de la Villa. Imperdible, Rubén, ojalá lo hayas visto, querido. Bueno. Buenas noches. Soy Juan Domingo de General Belgrano. Les quiero dejar, hoy es el día del general, no lo voy a olvidar jamás. Y les quiero dejar dos radios belgrano. Porque estuve al lado de Policía Federal, de custodia dentro de la cochera presidencial, Leandro Alén y Córdoba. Dice así: la verdadera democracia es aquella porque el gobierno le da al pueblo lo que el pueblo pide y tiene un solo interés, el pueblo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra de Radio Belgrano. Muchas gracias, Juan E. N. A. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bien, 19 horas 24 minutos, 11 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahora les voy a leer un informe del pensamiento de la vicepresidente, que parece que con este pensamiento nos van a llevar al año 30. La vicepresidente, la señora vicepresidente, afirma: vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios. Basta de industrias. Esto decía Gabriela Michetti. Lo afirmó la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, y agregó: el modelo que quiere Macri es India, ante periodistas acreditados de la Casa Rosada. La periodista Cintia García reveló una conversación que sucedió el miércoles 10 de febrero entre las 19:20 y las 20:30 horas en la Casa Rosadas, entre la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, y distintos periodistas acreditados. En la misma afirmó: basta, basta, basta, el modelo de Macri es India, el modelo del país que quiere Macri es India, la Argentina es un país de servicios, basta de industrias, que agregó: vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios, basta de industrias. Frente a la sorpresa de los periodistas, finalmente aclaró: por supuesto que van a continuar las grandes industrias. Claro, ahí porque empezaron a mirar todo y ¿qué pasó? Metí la pata, parece que dijo. Esto fue publicado en El Mundo Empresarial, así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque en algunos lados no sale publicado, obviamente lo prefieren tapar. Bien, y siguiendo con lo del tema de Majul y todos esos periodistas que se competían en el ranking anoche, Perfil.com sacó un informe de Leonardo Fariña hablando ayer con Majul. Cristina, Devido y Echegaray sabían y se hicieron ricos. Esto es para la señora que dice que Macri, no digo por esto para defender a Macri, obviamente, ¿no? También Macri tiene que arreglar sus cosas y los problemas que tiene la Argentina, que también por él hay cosas que están sucediendo hoy en día, pero esto es lo que decía Fariña ayer. La cornisa emitirá un reportaje al presunto valijero de Báez en el que dará detalles sobre la ruta del dinero K. Leonardo Fariña, el presunto valijero de Lázaro Báez, brindó nuevo detalle sobre la ruta del dinero K, que involucran a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, Julio Devido y el exministro de Planificación y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El presunto valijero de Báez habló con el periodista Luis Majul y el reportaje se emitirá esta noche, por ayer, a las 21 horas. Allí, cuando fue consultado por los montos que transportaba, comentó: han llegado a traer en un solo saque 10 millones de dólares. Díganme si con 10 millones de dólares gran parte de la Argentina podría solucionar su problema. Jubilados podrían estar cobrando como corresponde. Chicos del norte, desnutridos, que no tienen para comer, no tienen casas y con estas tormentas seguramente la están pasando mal. O fíjese en La Plata, cómo está todo inundado, que hay gente que no puede salir de sus casas, que sigue perdiendo las cosas y que de la inundación anterior no se ha podido recuperar todavía. Díganme si con esto no podían solucionar algo de todo lo transcurrido. Obras que han sido inauguradas y todavía no han sido terminadas, que han sido finalizadas, perdón, y que todavía no se han sido terminadas. Entonces se tiene que analizar bien cuando se habla. Además, Fariña declaró que Cristina sabía, Devido sabía, Echegaray sabía y Sabatella sabía. Todos sabían y todos se hicieron ricos. Durante la entrevista, el presunto valijero de Báez cargó contra el hijo de la ex jefa de Estado al declarar que Máximo era el caballo de batalla de Cristina. Él iba a buscar la que era del padre. Hoy Fariña se encuentra bajo prisión domiciliaria en un domicilio mantenido en secreto por la justicia para protegerlo. Triple crimen. Por otra parte, hablará en el mismo programa La Cornisa el presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, quien fue detenido en Paraguay hace pocos días y espera ser extraditado. Este salió publicado en perfil.com y salió también la nota ayer por la noche en América en el programa de Majul. Por otro lado, en Infobae.com salió publicado algo de Mauricio Macri. Dice que volvió a hablar de los Panama Papers. Me equivoqué. El presidente admitió que cometió un error al informar sobre sus cuentas en el paraíso fiscal. Tendría que haber lanzado una explicación, reconoció. Desde Europa, Mauricio Macri, porque Mauricio, recordemos que viajó a París, a Brazuelas, desde Europa, Mauricio Macri hizo una autocrítica pública por cómo manejó su comunicación luego de que apareciera una cuenta a su nombre en la gigantesca filtración de documentos conocida como Panama Papers. Lo vi tan insignificante que me equivoqué. Cuando vino la primera pregunta de los periodistas europeos, yo tendría que haber lanzado una explicación, pero vi absurdo que me preguntaran algo sobre una sociedad de mi padre. Explicó en una entrevista que concedió al diario español ABC. El presidente recordó que en ese momento él trabajaba para su padre en la firma SOCMA. La empresa estaba declarada en la agencia de impuestos. No había nada malo y subestimé el fenómeno, añadió. En el otro tramo del reportaje, Macri dijo que todos tienen que dar explicaciones ante la justicia, cuando se le preguntó por la situación de la expresidente Cristina Fernández. Mi tarea es gobernar, crear futuro, poner la información pública a disposición de la justicia y de los ciudadanos para que controlen. Vean que no haya impunidad ni para atrás ni para adelante. Y es la justicia la que tiene que determinar qué hizo cada uno. Mi gobierno no se mete en la justicia. Me han criticado por eso, pero está mal operar. Los poderes deben estar separados y no debe haber intromisión. Añadió, según publica la agencia de noticias DIN. Cuando le insistieron sobre la situación judicial que atraviesa su antecesora, Macri se expuso. No puedo dar mi opinión, soy el presidente. Lo importante es que todos demos cuenta ante la justicia. En el reportaje, Macri también lanzó duras críticas contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien acusó de haber violado todos los derechos humanos en Venezuela. Es un gobierno que ha violado todos los derechos humanos, por los cuales estamos todos trabajando y defendiendo, señaló el presidente argentino a este diario conservador, que lo entrevistó antes de su actual gira por Europa. El gobierno de Maduro ha llevado a la hambruna y el abandono a la población venezolana. Por eso necesitan el referéndum, necesitan ir a elecciones lo más rápido posible, añadió. Y también hizo un reclamo por Malvinas. El presidente también aclaró que la disputa por la soberanía de las islas no va a cambiar. Si el Reino Unido sale de la Unión Europea, Brexit sí, Brexit no. El reclamo nuestro no va a cambiar nunca, enfatizó, según consignaron agencias internacionales. Asimismo, indicó que la reivindicación argentina por sobre las Islas Malvinas es algo que se sostiene en el tiempo, y agregó, esperemos algún día poder sentarnos alrededor de una mesa para poder dialogar en profundidad el tema. Espero que con el próximo primer ministro inglés encontremos el espacio para empezar a tener esas conversaciones, que llevarán años, pero lo importante es que comencemos, manifestó. Por último, el jefe de Estado precisó que esta reivindicación sobre Malvinas no invalida otro tipo de cooperaciones con Gran Bretaña, tras la preocupación de varios territorios de ultramar del Reino Unido por el resultado del voto en el referendo sobre la permanencia de país en la Unión Europea. Esto salió publicado en Infobae el día de hoy. También salió publicado otro muchacho, Alejandro Nieva. En el gobierno de Cristina hubo corrupción sistemática y ella lo sabía, comenta. El auditor general de la Nación aseguró que la expresidente no pudo ignorar la corrupción en su gestión. La corrupción en la obra pública en el gobierno kirchnerista fue sistemática, pero hay más casos como el fútbol para todos o en Aerolíneas Argentinas, aseguró en diálogo con Infobae TV. El auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, el funcionario consideró que en todas las contrataciones del Estado probamos que se hacían sin controles, se inflaron de manera exorbitante los precios. Nieva salió a responder los dichos de Cristina Elizabeth Kirchner, quien solicitó ayer que se realicen auditorías sobre las obras públicas tendientes a investigar si hubo sobrecostos. Esto parece que le jugará una mala pasada a Cristina, ¿eh? Si quiere pedir una auditoría sobre las obras públicas, me parece que va a salir perdiendo. La presidente no quiso ver la corrupción, no quiso prestar atención. Las auditorías existieron, pero ella las ignoró de manera deliberada, sentenció el auditor. No puedo pensar que lo hizo por ignorancia. Ni a ella ni a Néstor Kirchner se les pudo escapar lo que estaba ocurriendo. Hubo un abuso en la discrecionalidad con la que los funcionarios manejaron estos temas, expresó el representante del radicalismo en el órgano del control. Pero solo poner un ejemplo, Nieva recordó el caso de la compra de vagones de ferrocarriles a España y Portugal y mencionó que en Jujuy se llegaron a pagar varios millones de pesos para viviendas que jamás se construyeron. Eso fue denunciado y la expresidente lo ignoró. Esto es lo que estaba comentando yo hace ratito sin leerlo, de las cosas que se robaron y pobre la gente del norte tiene que vivir como vive. Es lamentable y y es tristísimo que esté sucediendo esto hoy en día. Y hablando un poco de lo que sería economía, segunda cautelar contra el aumento de la tarifa de luz en el partido de San Martín. La Justicia Federal ordenó al Ministerio de Energía, que encabeza Juan José Aranguren, y al distribuidor Edenor, no facturar el ajuste del servicio eléctrico del corriente año, según una resolución a la que tuvo acceso Infobae. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín II, a cargo de la jueza Martín Isabel Forns, dictó una medida de amparo pedida por la Municipalidad de San Martín contra el Poder Ejecutivo Nacional por los aumentos de tarifas que las empresas Edenor aplicó a todos los residentes de esa jurisdicción, en cumplimiento de sendas resoluciones del Ministerio de Energía y Minería. La jueza Front dispuso hacer lugar a una medida interina ordenando la inmediata suspensión de los efectos de las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y de Minería de la Nación y 1/2016 de ENRE. En beneficio de todos los usuarios domiciliados en el partido de General San Martín y que Edenor liquide las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones referidas y hasta tanto se contente el informe previsto del artículo 4 de la ley 26.854. Y aclara que en los casos en los que aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha de notificación de la presente, 4 de julio. Sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total. Para no dejar dudas que la medida cautelar comprende las citadas resoluciones de energía y el ENRE, la magistrada aclaró que la medida comprende también a las boletas de que Edenor Sociedad Anónima emita en lo sucesivo, las cuales no deberían incluir los aumentos en la resolución 1/2016 del ENRE hasta tanto sea contestado el informe. Bueno, así que atención a toda la gente de San Martín, que hará una cautelar contra el aumento de la tarifa de luz, así que presten atención ahí, así no surge ningún inconveniente. Este fin de semana fue 2 y 3, así que Villafañe, Loeña, Sánchez, Ernesto, Ovejero, Alveana del Valle, fueron los cumpleaños, el sábado y el domingo, así que desde aquí de Tiempo Nacional le deseamos que hayan tenido un feliz cumpleaños. ¿Tiene algunos mensajes, compañero? Sí, me dice, bueno, vamos a escuchar algunos mensajes que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Y recuerdo, a todos aquellos que tengan alguna consulta puntual sobre jubilaciones y demás, cuando finalicen los mensajes, tomen ahora un papel, una lapicera y esperen que cuando pasamos todos los mensajes vamos a pasar los teléfonos y días y horarios de la oficina, así que presten atención que los pasamos, así pueden llamar ahí y consultar cualquier duda que tengan, escuchamos los mensajes aquí en Tiempo Nacional. Hola, buenas noches, excelente mesa, un abrazo para vos, para tu piel y para todo el elenco que está ahí. Bueno, había escuchado decir a Diana Conti que el pueblo se va a recordarle por vida todos los logros que hizo Néstor Kirchner y su familia. Pero también se va a recordar de todo lo que robaron. A Diana Conti, esa política barata, arrastrada. Bueno, un abrazo grande para toda la mesa. Jorge de Devoto. Para Tiempo Nacional. Los retirados y jubilados de la ley 13.593, caja policial, estamos marginados, ignorados. Somos meritorios de muchos años al servicio de la patria disciplinariamente. Solicitamos reconocimiento a los 200 años de la declaración de la independencia con una mención, siendo que llevamos por vida la bandera y el escudo de la patria en una credencial. Bueno, habló César Tiffi, jubilado de la ley 13.593 y reservista de la Nación. Será hasta mañana, señor Giovanni, y muchas gracias. Una mala conciencia se cura más fácil que una mala reputación. Y yo creo que la gente de Frente para la Valija no tiene mala reputación, tiene re mala reputación. Han robado a dos manos. Le faltaba una más, creo, ¿no? Bueno, pero bueno, son la gente de Frente para la Valija. Rubén, seguí así. Te felicito por lo que te dieron hoy. La verdad que... Rubencito, te dejó solo tu papá, pero bueno, vas a salir bueno, ¿eh? Va, va, está caminando el asunto. Como siempre, Roberto del barrio de La Paternal, con Perón y con Argentino Junior en la B, pero ¿qué vamos a hacer? Empezó el segundo semestre, ya estamos nadando en guita, viejo, mucha, mucha guita. Ya no sabemos qué hacer, vamos, vamos, Macri, por favor. Esto es volver a 1940, la patria de Faustino Fano y de Federico Pinedo. Decirle a Canal 13 que dé la película, Crimen en el Senado. Vas a ver quién es el ministro de Economía y a quién defienda. Los ingleses, chao, un abrazo. Un grupo de atorrantes a caballo llegue a tomar el poder otra vez. Que con el flaco Macri lo vamos a arreglar. Si hay que hacerle huelga, lo vamos a hacer. Pero vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad, cueste lo que cueste. Alberto de Morón. Buenas tardes, para visión del compañero Giovannini. Estoy contento de que te hayas homenajeado, hermano. Los homenajes se hacen en vida y vos sos un gran luchador y un compañero. Y sos más derecho que el Atacuara. Decir la décima con Estrambote para los médicos rurales. El hombre que perdió el tren, don Laureano Maradona, que en Formosa, aquella zona, a lo nativo hizo el bien, fue y será el sostén de los médicos rurales, los que curan tantos males sin interés de ellos, de la ciencia mensajeros, lejos de los hospitales. Y lo veo a Favaloro abrazando. Sí, buenas tardes. Este mensaje es para el señor Larreta, el gobernador de la ciudad. Por favor, a ver si se ocupa del hospital Zubizarreta, de todos los hospitales, de los colegios que se vienen abajo. Y, por favor, en Villa del Parque hay que ponga tachos de residuos, porque nos estamos ahogando en basura y las ratas y cucarachas abundan. Ocúpese, señor Larreta, de lo que se tiene que ocupar, porque para eso pagamos nuestros impuestos altísimos. Nada, eso, ocúpese de los hospitales, no tanto del metrobús y la bicicleta. Hospitales y colegios, la salud es lo primero, señor Larreta. Gracias, señor Larreta. Hola, Jerry, querido. ¿Cómo estás? Te habla Aníbal de Parque Chacabuco. Lamento mucho no poder haber ido hoy a la legislatura, tenía todo programado, pero bueno, viste, la lluvia, inconveniente con la camioneta, hace que todavía siga trabajando por la City Porteña. Te mando un beso grandote y bueno, cuando lo veas al viejo, dale mis felicitaciones. Después seguramente nos vamos a estar viendo. Te mando un abrazo, y te felicito cómo estás llevando el programa, y me solidarizo con la familia de López. Te mando un abrazo, Johnny, un besito grande, cuídate, saludos al padre, chau, chau, chau. Buenas tardes, mire, quería agradecerle el justo homenaje que rinde el compañero Sampaio al compañero Andrés López, que son dos héroes de la República Argentina, porque los dos participaron el 4 de junio de 43 y el 9 de junio de 1956. Así que le agradezco enormemente a mi querido compañero Sampaio este justo homenaje a don Andrés López. Muchas gracias. Rubén Junior, buenas tardes. Es bueno la imagen tuya y el programa. Gracias, pero por lo menos tenemos vos nosotros aquí. Hoy tuve que ir a reclamar la boleta del agua que me llegó el 400%. La gente esta quiere que seas indigente, que seas un culo roto para que te puedan atender, si no... Vos tenés plata, mucha plata, no te dan pelota, todavía te hacen un cuestionario que es una declaración jurada. No puedes reclamar a ningún lado. Son una manga de atorrante. Y el fulano este, que es el presidente, está gestionando un avión nuevo para irse de joda. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bien, 19 horas 45 minutos, 11 grados 6 décimas y ahí pasaban los mensajes del día de hoy. Gracias a todos que han dejado su mensaje. Y tenemos en línea al compañero Rubén Giovannini, que hoy fue homenajeado. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo le ha ido hoy? Bien, muy contento por lo sucedido el día de hoy. Como decía el compañero, los homenajes se hacen en vida, Sí, realmente ha sido un... Bueno, yo directamente los dije allá y lo sigo repitiendo. Esto no es un homenaje a una persona, sino homenaje a la lucha que hemos llevado a cabo durante toda una vida de militancia, ¿no? Pero yo especialmente creo que está reflejada en muchos que ya no viven, que ya no están, y que fueron luchadores y que acompañaron esa gesta patriótica de traer nuevamente al general Perón a la Argentina. Y también en el caso de los últimos años de lucha, donde indudablemente los que me acompañaron en todo esta patriada de la previsión y de los jubilados han sido los espartanos, a los cuales les dediqué este homenaje, ¿no? Porque si bien me dieron una medalla con el nombre de un gran amigo, un hombre leal a Perón hasta su muerte, el compañero Ramón Landajo, que solía venir a nuestro estudio, inclusive antes de morir vino a despedirse en el último programa radio que hizo conmigo, a los dos días se internaba y parecía que era una premonición, vino a despedirse de los oyentes del Tiempo Nacional. Entonces le dediqué especialmente el premio Ramón Landajo que me otorgaron y el pergamino que me dieron, el diploma, a los espartanos, que son merecedores, conjuntamente conmigo, a recibirlo, ¿no? Así que hubo mucha cantidad de compañeros espartanos, gente invitada del peronismo, gente que vino, Sampaio entre ellos, y otros compañeros como Bacaresa, Cuarrachino, Arena, que es un compañero de mi colega de radio que está los domingos por la mañana, en Italia Tricolore, y después otros compañeros como el compañero Villagra de Farmacias y Mutuales, Farmacias Sindicales y Mutuales, y bueno, es un sinnúmero de compañeros que estuvieron presentes y que realmente a uno lo llena de gratificación el hecho de que haya un reconocimiento a la lucha más que a la persona, ¿no? Yo creo que todo compañero que lucha es merecedor de ese premio. Claro. ¿Y cómo se sintió usted en recibir eso? Yo me sentí gratificado, porque vuelvo a repetir... Porque lo vi medio emocionado, ¿cómo no sentirse así? Sí, por supuesto, porque cuando nombraron que iba a recibir el premio, fue una ovación que, bueno, uno lo sacude, ¿no? Sí, hubo mucha gente ahí saltando, gritando por usted, que la verdad eso también a mí me llenó de orgullo como hijo, y la verdad que también llegué a emocionarme un poco, ¿no? Sí, realmente a uno lo sacude esto, porque uno no pelea para recibir nada, porque uno lo hace de corazón y como lo dice siempre, luchar por un ideal, ¿no? Pero el reconocimiento así de gente humilde, de gente peronista, de gente que ha luchado, porque da la casualidad que el otro premio, de otro reconocimiento, se lo dan a Mabel Direo, que fue una compañera con la cual, cuando hicimos el Congreso de Montevideo, aquel famoso Congreso donde yo me escapé por los techos, ella cayó preso en Uruguay Congreso de Juventud Peronista del Uruguay. Uh-huh. Y el esposo de ella fue el que quedó trabado en la claraboya porque era gordito y culón. y le recordó la anécdota y se reía. Yo hacía muchos años que no la veía a Mabel. Mabel Dileo era delegada del general Perón de la rama femenina nacional. Y la señora Didía Zaval era la delegada de la provincia de Buenos Aires, que también estaba presente y que también la llevaron preso. Así que bueno, yo me escapé por arriba de los techos y me salvé, pero después lo que no me pude salvar fue de la paliza que me dio mi vieja cuando me vio por televisión. Y de la vieja nadie se salva, ¿no es así? Venga, doña Orquídea, a ver a su hijo. Y ella fue a ver a... me fue a ver jugar al fútbol. ¿Qué fútbol? Me estaba toda la posición de Montevideo corriéndome. Pero eso es algo lindo que queda en el recuerdo, ¿no? Sí, bueno, me reencontré con ella, estuvimos charlando ahí un rato. También Sampaio lo había perdido de vista hacía mucho tiempo. Y bueno, nos conocíamos de épocas. Cuando se luchaba y se... eran épocas difíciles. Sí, fíjate que tuvimos que hacer un congreso de juventud en Montevideo porque acá estaba prohibida la actividad política. Claro. Entonces, por algo estábamos en Montevideo. Bueno, pero bien, todo bien y bueno, gracias a Dios, mañana continuaremos con el programa y espero que te haya ido muy bien a vos porque ya tengo confianza de que te puedo dejar y te vas a tener que hacer cargo muchas veces del programa porque está bien, no me problema. Están llamando de todos lados que vaya a dar charlas y casi siempre son por las tardes. Noche, ¿viste? Entonces, sí, bueno, de vez en cuando te voy a dejar solo. Lo mismo el sábado estuvimos a las corridas, ¿no? Sí, el sábado estuvimos a las corridas porque tuve que dar la charla en la CGT, en la CGT Regional Zona Norte, y al mediodía la comida que tenía con los halcones, a los cuales de halconera, ya con los halcones dorados, a los cuales les mando un gran abrazo, lo encontré con mucha gente que hacía mucho que no veía también, y bueno, a vos estuviste presente, así que habrás visto que el cariño que hay es muy grande hacia todo lo que nosotros hacemos. Sí, sí, bueno. la verdad que y sí. Y claro, mañana martes. El miércoles posiblemente tengamos que ir a una reunión que me han invitado. Después esto sería a las 8. Nosotros va a ser difícil que lleguemos a las 8, pero voy a pasar por lo menos para saludar y después seguir viaje, ¿no? Claro. Pero tenemos que estar en todos lados porque es un momento que la gente requiere la presencia y nosotros nos debemos en la lucha a la gente. Exactamente, por eso lo mencionaba, para agradecer también a los compañeros de Halcones Dorados, el grupo comando que nos has invitado a almorzar, y a los al compañero de la Regional Zona Norte de la CGT que no has sabido poder entender y esperar que nosotros hayamos llegado atrasado, ¿no? Sí, yo me disculpé ayer porque precisamente el día no ayudaba mucho y ellos, una gran cantidad de compañeros y supieron esperar mi llegada e inclusive con el día que hizo, realmente yo esperaba mucha menos gente, pero hubo bastante. Y lo más importante es que había gente de la conducción, de la CGT, claro, delegados, de gremios, y bueno, hay gente que escucha la radio y que se interiorizaron y vinieron, ¿no? Y ya nomás salió una otra charla en Tigre, que la voy a dar cuando... quería que fuera este miércoles, pero este miércoles ya tenía compromiso no podía, ¿viste? Claro. Entonces digo, bueno, la vamos a dar en agosto, cuando termine la feria. Entonces voy a arreglar con el compañero de Tigre y la vamos a dar esa charla porque va a ser muy interesante. Exacto. Para él y para la gente que él... dice que está ansiosa de la doctrina, y yo lo que hago siempre es bajar línea doctrinaria, no hago otra cosa porque es lo único que sé hacer. Exactamente. Con respecto a la política, hablar de la verdad peronista, uh-huh, que no es, hoy le decía a un montón de compañeros, fíjense ustedes, que cada cagada que hacen estos que se dicen peronistas, ellos no son peronistas, al contrario, Perón los echó, sin embargo... cada cosa que hacen, cualquier acto de corrupción, cualquier robo, enseguida dicen los peronistas. ¿Qué tenemos que hacer los peronistas con esta manga de atorrante que se han robado a la Argentina y que Perón los echó no solo de la Plaza de Mayo, sino que los echó del movimiento? Claro. Entonces, la forma de difamar al peronismo es achacarle lo que hizo Menem, lo que hizo Duhalde, lo que hizo Kirchner. Pero ninguno de ellos, cuando vos hablas de Menem, eran menemistas, no eran peronistas. Cuando hablas de Duhalde, son dualdistas, no son peronistas. Y cuando hablas de Kirchner, son kirchneristas, no son peronistas. Y si no, son camporistas, que fue un gran traidor a Perón, Cámpora. Y hay muchos jóvenes que militan en la Cámpora y se creen peronistas, cuando en realidad Cámpora fue... No, y si vos le hablás de doctrina, no saben ni de qué se trata. Exactamente. Decir que alguno de ellos te diga cuáles son las 20 verdades y no las sabe. Exactamente. No tienen otra memoria, le han enseñado otras verdades, las cuales no son, obviamente. Sí, nos han cambiado la cultura. Exactamente. Bueno, que lo dejo a usted para que cierre su programa con los muchachos de Somos Fútbol. Sí, ahí estaban dando. Háganle llegar un fuerte abrazo de parte mía y bueno, lo espero. Y lo felicitan acá por el premio que ha recibido, que la verdad acá se sienten aplauden todos y le mandan un saludo grande. Muy bien, muchas gracias, y decirle que ya los voy a aplaudir a eso cuando le den algún premio. Bueno, compañero, antes de cortar, le comento que el jueves no llueve, A ver, yo estoy seguro, porque ya San Pedro me aseguró que no llueve. Ah, bueno, perfecto, entonces. Oh. Compañero, un abrazo grande, gracias por la comunicación. Un abrazo, suerte. Hasta luego. Bien, ahí pasaba el compañero Rubén Giovannini, contento, entre alegría y emocionado por haber recibido un premio que, como él bien dice, no es un premio solo para él, sino para todos los espartanos y los que no han acompañado en la lucha, los que están y los que se han ido lamentablemente. Así que vamos cerrando el programa, 19 horas 57 minutos, y antes de despedirnos voy a leer una pequeña noticia que salió publicado en Perfil, que nos dice: el juez Bonadío citó a Cristina Fernández para el miércoles. La expresidente deberá notificarse del procesamiento por la venta de dólar a futuro. Ese día, Devido y Báez declararán por otras causas. Declararán en el mismo juzgado, en el mismo piso, así que se van a encontrar todos juntos. Van a tomar un cafecito y van a contar cuánta plata tiene cada uno por ahí. La expresidente Cristina Fernández fue citada para el próximo miércoles por el juez federal Claudio Bonadío para notificarse del procesamiento en la causa por la venta de dólar a futuro, se informó hoy en los tribunales. El magistrado la convocó a las 10, por lo que la exmandataria coincidirá en el edificio de Comodoro Py con su exministro de Planificación Julio Devido y el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, que deben comparecer en declaraciones indagatorias. Anoche Fernández había negado que su regreso a Buenos Aires fuese para presentarse a ese Bonadío y explicó que el viaje se debió a que su hija Florencia cumple años el próximo viernes y a la vez tener una impresión de la primerísima mano de lo social. Esto fue publicado en perfil.com. Así que 19 horas 58 minutos, ya vamos cerrando tiempo nacional, para que ustedes que están del otro lado, nuestros oyentes, sigan aquí en Radio Belgrano M650 escuchando a los compañeros de APL Somos Fútbol. Y ya lo tengo a mi izquierda, el compañero Emiliano Zapia. Me quería sentir Rubén, por un lado, justamente hoy lo están homenajeando. Estuvimos hablando con él. Exactamente. Le mandamos un abrazo grande y bueno, dije, bueno, me siento acá, así me siento homenajeado. A mí no me homenajearon jamás y creo que no me van a homenajear jamás. Así que me senté un ratito acá para sentirme bien. Pero como él dice, el homenaje no es solo para él, sino para los compañeros que han acompañado su lucha. Porque si él estaba solo, no lo hubiese podido hacer. Porque en la unión está la fuerza. Lo mismo aquí con la gente de Somos Fútbol. Tenemos un gran equipo que hoy nos acompaña. Tenemos un partido hoy, después de la radio, porque empezamos a entrenar para la Superliga de Medios. Ya le dije al técnico, si necesitan un enlace, un armador de juego. Hoy somos 8 juntos, justo, lo podemos llevar de suplente. Justito. ¿Qué dice? Vamos a ver, ahora hablamos fuera del estudio. Jugamos contra la gente de Patrón, así que en un ratito vamos a estar jugando. Novedades, bueno, en Boca se mueve el mercado de pases, en River también. Vamos a estar hablando un poquito del fútbol internacional, la Euro, que ya están definidas las semifinales. Y le vamos a pegar a AFA, gremiado, le vamos a pegar a todo, al Poro, le voy a pegar a todo, Fede, no me detiene nadie hoy. Eso iba a preguntar, porque leí un informe que Martino no llega ni a 15, 12 jugadores. Qué vergüenza, qué vergüenza. No llegan los jugadores, no hay alimentos, no pueden empezar a entrenar. La verdad, vergonzoso, vergonzoso. Pero bueno. ¿Será el principio del fin, compañero? Esperemos que ojalá. Ojalá que principio del fin para estos ladrones mafiosos que se robaron el fútbol argentino, que hoy está como está, lamentablemente. Ojalá. Y después, bueno, lógicamente mencionar nada más porque somos fútbol. Pero estamos muy contentos por la presencia de Ginóbili en los Juegos Olímpicos y un año más en la NBA tratando de llenarse la mano. Es el objetivo de él porque tiene 4 anillos, así que Noción y Delfino, está la generación dorada, va a estar buenísimo. ¿Escola va a estar? Escola me parece que sí, Sí. Un crack. Por eso vuelve casi toda la legión. Está Germán en un buen nivel con Casale Campeón, con San Lorenzo. De básquet lo mismo que me ponga a ver béisbol, No caso una. Y allá están los compañeros, están haciendo... Mirá, qué va. La planilla del DT. El DT del equipo, mirá. Si querés ponerme de última, a mí abajo, de última. ¿Qué? Suplente último de todo ahí. Pero sí, juego en esa posición ahí, entre el área y cosas. Esa... ¿Fue regalo? ¿De quién? ¿De qué? ¿De Horacio? Grande Horacio Montemurro, Horacio. Un gran técnico, le mandamos un saludo. Bueno, compañero, lo dejo en el aire, espero que tenga un buen programa. Nos despedimos, hasta mañana, compañeros espartanos de aquí de Tiempo Nacional. Siga aquí en Radio Belgrano M650, que ya llega APL, somos fútbol, con toda la información del fútbol, nacional, internacional, y tienen para pegar a la AFA. Así que prestar atención, Gracias y hasta mañana. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís.